la vida. Y de flor en flor, y solo iba de capullo en capullo, y el siguiente peor que el anterior. Y yo iba de coca en coca, y un tiro porque me toca, y siempre parecía poca, por más que me durmiera la boca. Y otros cada día rezan en el templo de la cerveza, esos bares que son parroquias de la religión más vieja de la historia. Así es como la vida se escapa con su fracaso cotidiano, que poco nos parecemos a lo que un día soñamos. Somos mucho más feos de lo que nos consideramos. Mucho más feos, lo que pasa es que ya nos hemos acostumbrado. Mucho más feos, quitar aquí ese careto raro. Mucho más feos, si es que el tiempo no pasa en vano. En los burdeles la carnada se convierte en carnaza. Cuando eres uno con el tiempo haces lo que él pasas. Como el tiempo, como el cóndor, como el buitre leonado. Prefiero comer carroña que ser un asesino consumado. Y yo sigo con mi síndrome de Diógenes literal. No tiro nada, todo lo guardo. Con sus lentejas a la sombra de un rey que no es menos sombra. Ni más ni menos. Igual estorba como Diógenes, pero al revés. Él buscaba un hombre, yo busco una mujer, pero están todas cogidas aquí y en la Argentina. ¿Qué le voy a hacer? ¿Será que el tiempo pasa? Y yo también. Y es que así es. Mucho más feos, mucho más feos, mucho, mucho más feos que ayer. Mucho más feos de lo que nos gustaría creer. Tendrías que comer esas lentejas si hubieras aprendido a obedecer al rey. Si hubieras aprendido a comer estas lentejas, no tendrías que obedecer. El dilema de las lentejas, o las tomas o las dejas. Con el tiempo se quedan viejas y no hay quien se las quiera comer. En la tristeza del arroz, el tiempo lo convierte en puré de arroz. El tiempo pasa y el arroz se pasa y yo paso de él. El dilema de las lentejas, la cuestión es ser o no ser. Es el dilema de las lentejas. El tiempo de la cereza se fue para no volver. El dilema de las lentejas. Esto me lleva aquí de vez. Tropezones. El dilema de las lentejas. Y como cuelgan las mollejas, es atroz también. El dilema de las lentejas. La gravedad es una zorra cruel. El dilema de las lentejas. Y el tiempo, un cabrón también. El dilema de las lentejas. Oh, gravedad, ramera despiadada. Es el dilema de las lentejas. Si al menos no supieran nada. El dilema de las lentejas. El dilema de las lentejas es el dilema de las lentejas. Es el dilema de las lentejas. Es el dilema de las lentejas. Es el dilema de las lentejas.